Con la prensa, y en este caso nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. 30% de los colombianos no acude a la justicia porque no confía en ella. Más titulares. Tributaria incluirá rescate a Transmilenios en crisis por pandemia. El proyecto propondrá que el déficit operacional lo cubra a la nación y ciudades por partes iguales. Protestas. ¿Por qué aumenta la violencia en Bogotá? La alcaldesa Claudia López anunció medidas para contener las agresiones. Y familia de Medellín no aparece tras el derrumbe de edificio en Miami. Hay preocupación. Bueno, esta es precisamente una de las preocupaciones que vamos a encontrar en toda la prensa latinoamericana, porque como bien se sabe, Miami es una ciudad que alberga muchos latinoamericanos. Por su parte, el diario chileno El Mercurio, Chile detecta el primer caso de la variante Delta de COVID-19 y los expertos llaman a endurecer los protocolos durante al menos las próximas 2 semanas. Entre otros titulares, La Roja juega su peor partido y cae 2-0 ante Paraguay en la última fase de la Copa América, de la fase de grupos estamos refiriéndonos, mientras que entre otros los titulares de Chile, el presidente de la agrupación de colegios particulares propone una libertad de conciencia para los estudiantes, asumiendo que ninguno tenga que aplazar durante este curso escolar. El diario El Clarín de Argentina destaca en su portada: desesperada búsqueda en Miami, 9 argentinos atrapados. Más titulares. En la ciudad, los restaurantes y bares, bueno, será hablando de restaurantes, ya pueden atender en su interior. Son los titulares del diario El Clarín de Argentina, el principal diario de los argentinos, que trae también en su ventanita: Uruguay y Paraguay también avanzan en la Copa, en referencia a la Copa América. Por su parte, el diario peruano El Comercio, Rodríguez Montesa sería notificado como la nueva incorporación a la Junta Nacional Electoral del Perú, mientras que Minsa reporta un total de 102 fallecidos y 3.700 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Entre otro de los titulares, la selección peruana, con su primer gol con la bicolor, se animan en su próximo partido, mientras que oficializan la salida de Rodríguez Montera por parte de la Fiscalía Suprema para que pueda asumir este nuevo puesto en la Junta Nacional Electoral. El Comercio de Ecuador destaca en su portada: el trabajo en casa trae beneficios, pero también suma quejas. La Tri igualó con Perú y limita sus opciones en Copa. Bueno, es El Comercio de Ecuador repasando también otros periódicos de este país. El diario La Hora destaca en su portada: las ventas en Quito cayeron un 95%. La capital dejó de tributar 600 millones aproximadamente de dólares. La crisis económica afecta a 5 de los 8 cantones de Pichincha. Por su parte, la prensa de Nicaragua, el diario de todos los nicaragüenses, Daniel Ortega acusa a los Estados Unidos de amenazar con invadir a Nicaragua. Entre otro de los titulares, Argentina envió una carta a Nicaragua antes de la votación de la OEA y la respuesta del régimen fue toda una furia. Les decimos a todos a Nicaragua y en Nicaragua que se indigna, el canciller nicaragüense me llamó y estaba hecho una furia. Fueron las declaraciones de Felipe Sola en cuanto a las declaraciones del presidente de Argentina con respecto a la situación del país centroamericano. Los números de pobreza en Nicaragua estarían más graves que nunca, ya que llevarían ya 3 años los nicaragüenses sin poder renovar sus teléfonos celulares. El diario La Razón de Bolivia destaca en su portada: presión y amenaza apuntaron en 2019 a la línea de sucesión. Si no renunciaba, iban a matar a mi hermano, dijo Borda. Salvatierra afirmó que tenía una orden de aprehensión. La demanda de vacunas mejora en el país, pero la cobertura diaria de inoculación no es la óptima. Fotografía de portada: Uruguay despide a Bolivia. La selección cayó 2-0 y jugará con Argentina por cumplir, porque ya está eliminada. Entre Otro de los titulares, el portal del Nacional de Venezuela, preocupación en la Academia Nacional de la Medicina por inmunización con candidato vacunal Abdala. Entre otros de los titulares, en Venezuela el coronavirus ya hay un total de 1.091 contagios en las últimas 24 horas, mientras que las fuertes lluvias causaron inundaciones en varias zonas del estado Miranda, en especial en fuertes partes de la capital Caracas, mientras que hay un total en internacionales de 51 desaparecidos en un derrumbe de un edificio en Miami Beach. El diario Universal de México trae en portada: espionaje a periodistas es para amedrantarlos. Comunicadores y activistas consideran grave que se use esta medida. El gobierno espía a la prensa. Bueno, son los titulares que destaca hoy la prensa latinoamericana. Finalizamos con el diario El Caribe de la República Dominicana. Bueno, sí, lo tenemos por aquí. Diario El Caribe de la República Dominicana, que destaca hoy: gobernador del Banco Central dice solidez de economía garantiza inversión. Héctor Valdés recibe a delegación francesa y resalta las medidas aplicadas para la recuperación del país ante crisis por la pandemia. 3 muertos y 99 heridos en derrumbe, en referencia a lo ocurrido en Miami. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora con la prensa deportiva. Está por aquí Jelfrey Riera. Tenemos mucha actividad deportiva. Eurocopa, Copa América, Juegos Olímpicos, el Tour de Francia. Y bueno, por todos lados hay actividad deportiva. Y además con la buena noticia de que se confirma que para la próxima temporada ya tendremos público en los estadios. Lo anunció la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Jelfrey Riera, buenos días. Hola Jorge, buenos días Carlito y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Hoy es viernes, ya se acerca el fin de semana y la prensa deportiva titula en esta ocasión el diario Marca: la hoja de ruta de Mbappé. El plan del Madrid para el ficharle sigue conforme a lo acordado. La resistencia del jugador a renovar es clave. Tras la Eurocopa hablará y llegará el momento de ver si el PSG negocia. Por otro lado, el diario AS titula: un Everest para la Roja. Cristiano, De Bruyne, Mbappé y Modric, peligros en el camino de España hacia el título de la Eurocopa. Italia también es posible rival por esa parte del cuadro. Y por último, el diario Mundo Deportivo titula: Capitán Bussi, la exhibición del azulgrana en su vuelta fue la lección tanto futbolística como de actitud. Su liderazgo hizo resurgir a la selección liderando a sus compañeros de toda la presión. Hasta aquí la prensa deportiva. Más adelante Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Hay mucho para contarles, hay mucho por compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Ya regresamos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Tropicalísima, en tiempo de restricciones te da más. En ensaladas de frutas, paga 2 y lleva 3. Descuentos especiales por recoger tus pedidos en el local. Además, domicilios gratis desde 10 euros. 633-902-552. Variedad de ensaladas de frutas, platos calientes, arepas, empanadas, hamburguesas de la casa y menú de lunes a viernes. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Domicilios y recogida, 633-902-552. De 12 del día a 10 de la noche. Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima. El placer de la fruta. Emigrar a otro país es un reto para cualquier persona. Abogada Carolina Pérez, trámites de extranjería, expertos en migraciones, déjanos hacerlo por ti. Requisitos legales, asesoría laboral, trámites ante la DGT. Llevar a cabo estas diligencias pueden resultar muy complicadas y estresantes. Te recomendamos que busques un buen experto. Te atenderemos de forma rápida y con total confidencialidad. Abogada Carolina Pérez, Avenida Pío 12, Escalera 5, primer piso, puerta 1, teléfono 633-845-052.

Ya. El otro tema que aborda, lógicamente, es Shakira, el ícono musical que pone a bailar al mundo con su latinidad. El término latinidad, que sí, efectivamente, ese es el que representa a todo este boom de artistas que ahora mismo se hace notar en el mundo entero con estas características muy latinas, ¿no? El ritmo, el sabor tropical, estereotipos positivos. Efectivamente, entre las páginas interiores de la revista van a haber una larga entrevista en la que pueden hablar con, en la que Shakira habla acerca de su vida personal, cosa que siempre mantiene tal vez de forma, de manera muy privada. Y la artista también publicó en sus redes sociales un gracias Vogue respondiendo la intérprete de Waka Waka en su propia red personal, en la que establece que fue una de las sesiones más divertidas que ha hecho en los últimos años. Bueno, de lo más divertido en los últimos años. Y llama también la atención un ¡uy! ¡Qué mal corte de pelo! Shakira no perdona a su suegra por convencerla de refrescar su look. En la más reciente entonces publicación de la revista Vogue México, la cantante colombiana recordó que su suegra le aconsejó hacerse un corte de pelo. Y bueno, y ahí aparece justamente la reacción. No queremos estropear del todo la experiencia de leer el reportaje de la revista, pero yo no sé cómo iría eso, Jelfran, y que la suegra o la yerna opine del corte de pelo de la suegra y viceversa. Bueno, Shakira se ha caracterizado por ser una mujer muy, muy directa, tanto en las entrevistas, también en sus canciones, y bueno, con su suegra no dejó de serlo. Y le ha dicho de que, bueno, se tiene que cortar el pelo. Es la mujer de su refrescar, hijo. Refrescar el look. El look. Eso es. Ahí va la cosa. Pero es interesante porque estoy leyendo uno de los párrafos de la entrevista y dice, ella dice que no importa lo que lleves puesto, y es, o sea, lo que importa es lo que tú eres. Entonces a la suegra le está mandando cortarse el pelo, ¿por qué será? Si eso no es tan importante para ella. Bueno, ¿será que otra de las cualidades de los artistas latinos es que son muy polifacéticos? Ahora asesora de imagen también, asesora de suegra. Nuevo título de Shakira, nuevo oficio, asesora de suegras o de su suegra. Bueno, es el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Recuerde que estamos también en las redes sociales. La gente me dice, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Cómo los escuchamos? Ustedes no dicen, hombre, sí, la verdad es que ahí nos centramos. Y en esta última semana hemos estado, Carlos Angulo, repitiendo a nuestros oyentes cómo nos pueden encontrar en las redes sociales. Efectivamente, una vez terminado el programa en vivo, tienen la edición del podcast disponible en iVoox cada día, al igual que pueden conseguir cada uno de los segmentos grabados junto con las entrevistas, los invitados y las distintas secciones que podemos tener a lo largo de la semana en la cuenta El Café con Jorge Rivera y en el canal de YouTube El Café Mañanero con Jorge Rivera. Y Jelfran, el tema de los deportes, ¿cómo lo conseguimos? Por Instagram nos pueden conseguir como arroba el café con Jorge Rivera y con deportes por arroba latino deporte. Ya lo escucharon, son las redes sociales. Estamos por todos lados y también, como no, en nuestra página web latinosfm.es, compartiendo este contenido. Latinas, Shakira, Shakira, Vamos con uno de los apartados más interesantes de nuestro programa, que es las tendencias en las redes sociales. Viene Carlos Angulo por aquí después del tema de conversación con Shakira, viendo también las redes sociales. Una mujer, ¿cómo que le denominan? Influencia, ¿no? Influencer. Una verdadera influencer. Sí. Anteriormente yo recuerdo que la revista Forbes sacaba un listado de las 100 mujeres más influyentes. Influyentes. De influyente hemos pasado a influencer, ¿no? Efectivamente. Yeah. El influencer, digamos que es más la persona que en redes sociales trata de llevar una vida muy a lo socialité, a los antiguos, lo que hacía Paris Hilton a principios del 2000, y que ahora con las redes sociales creas tu propio formato en el que muestras una glamorosa vida para que las demás personas sigan tu estilo de vida. Eso es lo que se denomina como un influencer. Pero sinceramente, cada vez vemos más que son las personas que tienen una gran influencia real en la opinión pública, como puede ser el caso de Shakira o como recientemente pasó con Cristiano Ronaldo, los que tienen una verdadera influencia en cómo piensan y cómo actúan las demás personas que lo siguen. Vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Un segmento que les presentamos al nombre de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Allí vamos a encontrar gran gastronomía colombiana, empezando por la panadería, además platos típicos y menú diario. Don Arepo. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Carlos Angulo, entonces vamos con el tema de las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios de Twitter e Instagram a esta hora en España, nos encontramos con el nombre de Oriol Junqueras, el expresidente de la Generalitat Catalana, que salió libre gracias a los indultos del presidente Pedro Sánchez y sus primeras declaraciones al salir de prisión, en las que estableció: lo volveremos a hacer. Entre otro de las declaraciones, los reyes visitaron la celda en la que Oriol Junqueras estuvo encerrado un total de 1.329 días. El rey Felipe junto con su esposa visitaron la celda en la que estuvieron detenidos los líderes del Procés durante casi 1.350 días. Mientras que entre otras las tendencias en la música en este momento, Rauw Alejandro está siendo comentado por los usuarios, ya que estrenó finalmente su nuevo disco, el nuevo álbum, estamos hablando de Viceversa. Mientras que en la música, Eladio Carrión también está siendo comentado por los usuarios, ya que Rauw Alejandro publicó Viceversa y Eladio Carrión publicó Al Capone, presentando dos estilos de música urbana muy actual con formatos distintos para distintos tipos de público. En los deportes nos encontramos con que Paraguay está siendo comentado por los usuarios al vencer a Chile 2-0, al igual que Uruguay venció a Bolivia 2-0 en la fase de grupos, en la final de la fase de grupos de la Copa América, que presentará sus cuartos de final a partir de la próxima semana. Mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, con el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que el nombre de George Orwell está siendo recordado el día de hoy. Recordemos que el autor de Las Distopías 1984 y Rebelión en la Granja nació un día como hoy hace ya 118 años. 1, 2, 1, 2, 3. Este es Rauw Alejandro, ¿no? Rauw Alejandro. Yeah. Tiene un nuevo álbum. Ya se convierte en el tercer artista latino más escuchado en Spotify. Tiene 40 millones de reproducciones. Podríamos decir que es una de las nuevas estrellas de la música latina. Esa nueva generación. Pero esto no es reggaetón, Carlos Angulo. No, es una variante de la música urbana, digamos un poco más pop. Es por ello que se han denominado, como que ahora la música urbana tiene diversos géneros. Tenemos el reggaetón, tenemos el trap y tenemos esto que tal vez es un poco de pop más movido, pero se mantiene en la línea del urbano. Sí, en la línea también, una mezcla con dance, ¿no? Un poco. Las novedades musicales también aquí en el Café Mañanero. Ya viene Rance La Bata, que nos trae noticias a propósito del mundo del espectáculo. Pero antes aprovechamos para invitarle a un lugar aquí en Valencia que está causando sensación. Estamos hablando de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas, además gastronomía latina. Menú diario de lunes a viernes. Tropicalísima, el placer de la fruta. Bueno, dispone de una magnífica terraza para que saboree todas esas ensaladas de frutas con la brisa de Valencia. Está disfrutando el verano de Valencia. El éxito que está teniendo Rauw Alejandro viene a decir que más allá del reggaetón hay vida, Carlos Angulo. Efectivamente. Digamos que cada vez yo creo que el género urbano es lo que nos está demostrando que no tiene que calificarse únicamente como reggaetón, sino que los artistas latinos, por buscar otro tipo de ritmos, se pueden hacer cada vez más conocidos. Claro ejemplo es esta canción, que de donde sale del nuevo álbum de Rauw Alejandro, y que no por algo ya tiene 40 millones de reproducciones en Spotify, que es la plataforma de música por excelencia hoy día. 40 millones. 40 millones de reproducciones mensuales. Importante. Muy interesante. Estamos asistiendo a un nuevo fenómeno de la música. Y me atrevo a lanzar una pregunta. Quizás suene un poco impertinente. ¿Será que el reggaetón o la música urbana pasarán de moda? ¿Ah? ¿Les llegará un momento? Les está llegando la hora. ¿Cuánto tiempo le queda a la música urbana? Desde hace rato viene en el primer lugar, y yo recuerdo que todos los años dicen, no, hasta este año está la música urbana, hasta este año está el reggaetón de moda. Yo creo que todavía resulta queda... que parece más fuerte el año siguiente. Yo creo que todavía queda mucho 2021 para que salga algún otro hit que vuelva a rescatar una vez más el reggaetón. Rescatar como tal, no sé. Lo que pasa es que la música urbana ha sido muy continua, ha ido evolucionando, transformándose, oxigenándose. Yo creo que ahí también ha estado la clave de que se mantenga en el tiempo. Ya he pensado mil veces, tú y yo frente a mi espejo. Bueno, con la música, la buena música que está sonando en estos momentos, les traemos también el avance de Latino Deportes, que por aquí nos envía Adolfo Jiménez del Río. Y es que lo estaremos desarrollando en breve. Sí, tenemos mucho para contarles en el apartado deportivo. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Copa América, donde se mantiene viva la polémica del partido entre Brasil y Colombia. Y quizá los juzgados decidirán si se repite este partido. Y anoche vimos dos interesantes encuentros, donde Bolivia cayó ante Uruguay y Chile ante Paraguay. Pero también tenemos la Eurocopa, porque este fin de semana habrá un partidazo entre Bélgica y Portugal. Y continuamos con la tutela que ha colocado precisamente Colombia para el partido entre Brasil y Colombia. Y ahí es donde volvemos a hacer incidencia en que los juzgados podrán decidir si se repite el partido. Y el Tour de Francia, que arranca precisamente mañana con todos los favoritos en la puesta y en la mira, comenzando por Tadej Pogačar y también incluyendo a Miguel Ángel López por parte de Colombia. Pero no solamente estará entre los latinoamericanos, los colombianos, sino el ecuatoriano Richard Carapaz y Camila Osorio, la colombiana que ya está superando la fase clasificatoria para Wimbledon. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Una demanda ante un juzgado, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, yo entiendo que en un partido se producen decisiones que pueden estar acertadas o no por parte del árbitro, ¿no? Pero de allí asaltará la justicia. Aparte de que no es que fuera un partido determinante, ¿no? Porque Colombia, al fin y al cabo, a pesar de perder, está clasificada para la siguiente fase, al igual que Brasil. Entonces, llevará, no sé a quién se le ocurre esta idea, pero a mí particularmente me parece ridícula. ¿Ya? Vamos inmediatamente con el entretenimiento. El tema lo estaremos abordando, por supuesto, más adelante en Latino Deportes, que será dentro de muy poco. A esta hora, Rance Lavata nos trae noticias del mundo del espectáculo. Mañanero con interesante. El Café Mañanero con interesantes segmentos de entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Hoy es viernes de noticias on fire. Britney Spears no es feliz, no puede dormir por la noche y quiere llevar a su padre a la cárcel por la tutela legal que desde hace 13 años controla todos los aspectos de su vida y sobre la que suplicó a la justicia este pasado miércoles que llegue a su fin. Asimismo, la intérprete de Toxic afirmó que no tiene libertad para hablar con la prensa, dar entrevistas, casarse o formar una familia junto a su actual pareja. En ese momento, llegó una de sus declaraciones más impactantes. Tengo un dispositivo intrauterino en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saquen. Muy fuerte. A todo esto se agrega también su deseo de poner fin a la tutela legal por la que su padre controla su vida al considerarla abusiva, absurda, y por la que algunos implicados, según la princesa del pop, deberían estar en la cárcel. Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente, estoy harta, aseguró la cantante ante un juzgado de Los Ángeles durante una intervención telefónica llena de declaraciones contundentes como no soy feliz, no puedo dormir y me sentí drogada. No tiene sentido que una persona bajo una tutela legal gane dinero. Esto señaló la artista, quien, mientras seguía bajo la supervisión legal continua, protagonizó un espectáculo en Las Vegas que generó millones de dólares en entradas. Atentos porque no acaba. Spears expresó también en varias ocasiones su voluntad de terminar con la tutela y se negó a volver a ser evaluada por desconocidos. Este caso pica y se extiende, como el del actor español Martín Bello, quien en Luis Miguel la serie encarnó al tío Tito. Este aseguró que procederá legalmente contra el actor Diego Boneta luego de que este presuntamente lo agrediera durante las grabaciones de la serie en febrero del 2020. Martín Bello confesó: recibí los golpes durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital. La Academia Latina de la Grabación anunció este pasado jueves que Milly Quesada, Gilberto Santa Rosa, Joaquín Sabina, Fito Páez, entre otros, recibirán el premio a la excelencia musical del año. ¡Enhorabuena! Se homenajeará a los galardonados durante una ceremonia privada el próximo 17 de noviembre de este año en el Four Seasons Hotel de Las Vegas, bajo la producción ejecutiva de Eduardo Osorio, como parte de la semana de la entrega anual número 22 del Latin Grammy. Atentos porque, según dijo el presidente CEO de la Academia Latina de la Grabación, para él es un gran honor brindarle reconocimiento a este notable grupo de artistas legendarios, pero a la vez muy activos con el premio a la excelencia musical y el premio del consejo directivo de este año. Enhorabuena a Milly Quesada, Gilberto Santa Rosa, Joaquín Sabina, Fito Páez y a todos los galardonados. Estamos esperando con ansias ese día para disfrutar desde casita en primera fila este homenaje a los grandes de la música latina. Señores, con mucho estilo me despido, pero no sin antes invitarles a pasar por el Chamo Barbershop en la avenida de María Ros número 2 en Burjasot Godella. A pocos pasos de la parada de metro, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Recuerden que allí les espera Andrés el Chamo con un equipo de profesionales y un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. El Chamo Barbershop sí que sabe de todos los estilos, también en Instagram como @elchamobarbershop.

Los pan de bonos, empanadas y arepas con todo, entre otras delicias, no te pueden faltar. Por eso, Don Arepo ofrece a domicilio toda su gastronomía. Además, recogida en el local, panadería, menú diario, pide lo que quieras. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 960-177-925. WhatsApp 632-335-737. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 5, Metro Patraix. Recuerda, comer bien es salud. Don Arepo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero y aquí está la buena música. Oiga, el próximo mes será el mes de las fiestas colombianas, las fiestas patrias de Colombia. Y se está programando un evento muy interesante en esta ciudad con artistas. De manera que se preparen las familias porque tendremos la celebración del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, con un acto cultural muy interesante. Ya les iremos contando. Es cuestión de que sigan el Café Mañanero. Latinos FM. Escucha la música que quieras. Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Música regional. La radio que entretiene. Tocando todos tus éxitos. Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Es el momento de escuchar el personaje del día en el Café Mañanero. Es un apartado que nos trae por aquí Carlos Angulo. El personaje del día son las polémicas declaraciones del primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, en el que establece que Hungría, que va a presentar una moción para sacar a Hungría de la Unión Europea. El pulso entre la mayoría de los líderes de la Unión Europea contra el primer ministro húngaro Viktor Orbán se traduce con parte de que, de acuerdo con las declaraciones del ministro Rutte, para mí Hungría no tiene nada que hacer en la Unión Europea, pero no soy yo quien lo debe decidir, así que presentaré una moción de censura con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificando de vergüenza, ya que Europa debe siempre garantizar los derechos y la primera ley de la Unión Europea es que los países para formar parte deben ser países democráticos que respeten todos los puntos de vista. Eso con respecto a la más reciente ley que se publicó en Hungría, en el cual ha tomado un giro inesperado con respecto a la indignación por parte de los diversos países de la Unión Europea, presentando ya un total de 14 denuncias en cuanto a una ley que prohíbe hablar acerca de la homosexualidad tanto en los colegios como en la televisión pública y privada de Hungría. Personaje del día entonces en el Café Mañanero. A propósito, hoy tendremos una concentración aquí en Valencia muy interesante, donde se va a rechazar el racismo. Precisamente me acaba de llegar esta comunicación y vamos a dar cuenta justamente de esta interesante convocatoria. Sí, a raíz de los últimos acontecimientos racistas y xenófobos acaecidos en la región de Murcia, se ha programado una concentración de repulsa hacia cualquier tipo de violencia o discriminación contra cualquier persona. De manera que tendremos hoy entonces una concentración contra el racismo y la discriminación. Más de una veintena de organizaciones de inmigrantes o que trabajan con la diáspora se van a concentrar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia exactamente a las 7 de la tarde, repito, de hoy, para condenar y manifestar nuestra repulsa a todos los hechos racistas y xenófobos, como el asesinato de Younes, el apuñalamiento de Liliana y muchos más que están en la invisibilidad. Bueno, Esta comunicación nos las envía desde la oficina de prensa. No sobran migrantes, sobran racistas, dice concretamente. Bueno, muchas gracias a Catherine Trujillo que nos envía esta comunicación. Y ya nos aproximamos al apartado deportivo del Café Mañanero, porque este espacio también tiene un apartado muy interesante para toda la actualidad deportiva. Antes, invitación para visitar Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, restaurante latinoamericano. Especialidad en patacones, gastronomía colombiana. Patacón Tostado, no lo olvide, calle Albacete 21. Porque el amor se ofende. La información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero es Latino Deportes y lo presentamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Lafauir, número 7. Es un restaurante mediterráneo especializado en arroces, además carnes a la brasa. Qué bien, Brasas y Calderos, que dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, grados también, grados sí, Brasas y Calderos. Se puede pedir el menú a su gusto, acordar con Brasas y Calderos y están para prestarle el servicio que quiera. La boda, el cumpleaños, bueno, todo lo que tenga que ver con celebraciones. Brasas y Calderos. Además de una cena espectacular o una buena comida, pues Brasas y Calderos. ¿Y qué decir de los almuerzos? Carlos Angulo ha ido a Brasas y Calderos y muy bien que ha almorzado, ¿no? Cada día el almuerzo del día con especiales exquisitos para probar, siempre con una variedad que puedes asegurar que tiene la calidad perfecta. Gastronomía mediterránea. Hasta Yelfrain estuvo por allá, ¿no? Sí. Así es, y bueno, vamos a ver si hoy también pasamos. Hoy es viernes, Jorge. Invita a tu equipo del Café Mañanero. Podemos decirles que nos vayan esperando. Sí, así que vayan es. Preparando ya los almuerzos en Brasas y Calderos en restaurantes. No lo olviden. Avenida Alfaguir número 7, cerca del Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Muy bien, entramos en materia, vamos ya con la información deportiva. Empezamos con la Copa América de Fútbol, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Hemos tenido partidos importantes esta madrugada. La selección chilena definitivamente está demostrando que esta Copa América no es la suya. ¿Y qué decir de Bolivia, que también ha quedado ya eliminada? Buena actuación de Uruguay y Paraguay. Después de la inmensa polémica que se mantiene todavía viva del partido entre Brasil y Colombia, vimos anoche dos interesantes encuentros. Uno, donde cayó Bolivia frente a Uruguay 0-2, y uno en el que Chile no pudo con Paraguay y también cayó 0-2, dejando la clasificación general del grupo A de la siguiente manera: primero Argentina con 7 puntos, segundo Paraguay con 6, cuarto Chile con 5 puntos, cuarto Uruguay con 4 y cierra esta tabla, quedando ya por fuera de la Copa América, Bolivia con 0 puntos. Y para el domingo tenemos dos encuentros de bastante interés para el grupo de Colombia, ya que Brasil se enfrenta a Ecuador a las 11 de la noche y a la misma hora Venezuela frente a Perú. Y de ahí saldrán las posibilidades que tenga Colombia para quedar clasificada dependiendo de los resultados de esos partidos. En breve, Carlos Angulo nos traerá la tabla de posiciones tanto del grupo A como del grupo B en la Copa América. Recuerden que este torneo lo juegan 10 selecciones. Siempre me he preguntado por qué no participa Surinam, por ejemplo, que también está en Sudamérica, sino que la encajan allí en la CONCACAF. Es verdad que no tiene un fútbol de nivel, pero también, bueno, acá en Europa se ven, tenemos un ejemplo muy contundente, es que participan selecciones, por ejemplo, de Malta, Gibraltar, Andorra, que uno sabe perfectamente que no van a clasificar a un Mundial y ni siquiera a una Eurocopa, ¿no? Pero participan. Y en el caso del continente americano, en el apartado de Sudamérica, no se incluye a Surimán, ¿a qué otra? Podríamos incluir alguno más ahí perfectamente. Por lo general recordamos que la Copa América siempre trae invitados. Siempre son 12 selecciones las que compiten. Para completar grupo. Completando con México, que es el invitado habitual desde la fundación del torneo, junto con algún otro país invitado, como ha sido en años anteriores el caso de Qatar, el caso de... Qatar finalmente no fue, ¿no? En la edición anterior. Ah, sí. En la edición anterior, que fue la del centenario. Estados Unidos también ha competido varias veces, al igual que algunos de los otros países, pero este año, debido a las complicaciones del coronavirus, se eligió que solamente las 10 selecciones de Sudamérica, que forman parte de la Conmebol, fueran las que disputaran el torneo, que en este momento la tabla de clasificaciones del Grupo A daría... El único equipo que ya ha jugado los 4 partidos es Chile. Está de tercero en la tabla con 5 puntos. De primero está Argentina con 7. En el grupo A. En el grupo A, Argentina está de primero con 7 puntos, Paraguay con 6 de segundo, Chile tercero con 5, siendo el único que ya ha jugado los 4 partidos, Uruguay de número 4 con 4 puntos y Bolivia, al haber jugado ya 3 juegos, queda oficialmente eliminado, pues tiene 0 puntos sumados hasta la fecha. En el grupo B, Brasil es el líder de grupo con 3 partidos jugados, 3 partidos ganados, 9 puntos en tabla. Colombia de segundo con 4 puntos y ya 4 partidos jugados. Perú tiene 4 puntos en tabla y Ecuador y Venezuela empatan al haber jugado 3 partidos y tener 2 puntos cada uno. Entonces está claro que el eliminado en el grupo A es Bolivia, ¿no? Efectivamente. Tiene una actuación desastrosa. No ha conseguido puntos. Ya lo que se terminará con la clasificación del grupo A es las posiciones de quién pasa de primero, quién pasa de segundo y quién pasa de tercero. Me parece, Carlos Angulo, que Bolivia ni siquiera ha anotado un gol en esta Copa América. Efectivamente. Tiene solo un gol a favor. ¿Sí? Y 6 goles en contra. 6 goles. Ah, bueno, yo pensaba que no había anotado. Estaba haciendo memoria, aquí recordando los marcadores. Y Chile mal también, a pesar de que clasificó. Menos mal que clasifican 4. Menos mal que clasifican 4. Efectivamente, de Uruguay ganar el último partido, Chile pasaría de cuarto y se tendría que enfrentar a Brasil en la próxima jornada. Bien. ¿Y en el grupo B? El grupo B, Brasil se mantiene primero con 9 puntos. Colombia, con 4 partidos jugados, tiene 4 puntos. Y Perú tiene 4 puntos igualmente, pero tiene 3 partidos jugados. Y Ecuador y Venezuela están empatados a 2 puntos con 3 partidos. Está clasificada Colombia, me dice aquí la Conmebol, pero no dice lo mismo de Perú, teniendo 4 puntos también. En el sentido de que Perú falta jugar con Venezuela y efectivamente de Venezuela ganar el partido, Perú quedaría eliminada, ya que el empate le serviría a Ecuador con respecto al último partido. Ya, entonces, podrían quedar eliminados, de 5 se elimina 1. De 5 se elimina 1 en cada grupo. Sí. Pasan 8 equipos. ¿Candidatos para ser eliminados? En el grupo B estaría entre Venezuela, Ecuador y Perú. ¿Podría quedar por fuera Perú? No, yo pienso que Perú no, difícilmente. De perder con Venezuela... O sea, si Ecuador le gana a Brasil. De Ecuador ganarle a Brasil, Perú quedaría eliminado. Y Venezuela ganarle a Perú. Exactamente. Ese es el escenario en el que la selección peruana podría quedar eliminada. De resto, en el Brasil ya está clasificado, al igual que Colombia ya con sus 4 partidos. Clasificaría a Colombia así fuera de cuarto lugar, pero ya estaría clasificada matemáticamente. Vale. Lo más probable es que Colombia clasifique en tercera posición, segunda o tercera posición. Efectivamente. Y en ese caso se enfrentaría... A Paraguay o a Uruguay, dependiendo de cómo quede el partido. Yo pienso que a partir de ahí todos los duelos van a ser muy interesantes, muy parejos, ¿no? Y cualquiera de esos terceros, porque imagina si queda de tercero o cuarto Chile en algún momento se reactiva, ¿no? Efectivamente. Los cuartos de final van a estar muy interesantes. Recordemos que los cruces son el primero de grupo contra el cuarto del otro grupo y el segundo con el tercero. Efectivamente, es las relaciones que se hacen en los cruces para estos cuartos de final en el que clasifican las 8 selecciones de Sudamérica. Vamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae la información de la Eurocopa, y de inmediato Yelfrani Riera nos trae las noticias también de los Juegos Olímpicos y la actualidad deportiva. La Eurocopa continúa en sus octavos de final este fin de semana, comenzando por los partidos de mañana sábado a las 6 de la tarde, en donde Gales se enfrenta a Dinamarca, Italia a Austria a las 9 de la noche. Y ya el domingo a las 6 de la tarde veremos en acción a Holanda en frente de República Checa, y a las 9 de la noche el partidazo de la jornada. Bélgica se enfrenta a Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Y el lunes a las 6 de la tarde veremos nuevamente a España, la España de Luis Enrique, que se enfrenta a la Croacia de Luka Modric. Y a las 9 de la noche, Francia de Mbappé a Suiza. Y el martes estará en acción Inglaterra frente a Alemania y Suecia a Ucrania. Gracias, Adolfo. Vamos ya, Yelfran Riera, con la información de los Juegos Olímpicos. Yelfran Riera, nuestra compañera de Latino Deportes. Así es, Jorge. Bueno, hoy vamos a traer los favoritos en estos Juegos Olímpicos y que están optando por una medalla o estar en ese podio en estos Juegos Tokio 2021. Y vamos a empezar con la selección de España, que es una gran selección con un total de 294 deportistas, y las predicciones y proyecciones apuntan en algún metal con la karateca Sandra Sánchez en la modalidad de kata. Sandra ha sido campeona del mundo en el 2018 y 2019 y es una gran candidata para llevarse el oro en estos Juegos Olímpicos. Otro equipo también es de paraguismo, que también es uno de los favoritos, conformado por Rodrigo Germade, Carlos Arévalo, Cristian Toro, Marcus Cooper y Carlos Garrote. También están optando por estar en ese podio en estos Juegos. La selección de baloncesto femenina es una apuesta segura para rascar medalla en estos Juegos. Su principal rival sería el Team de USA, que también es una selección favorita para estar en el podio. Otro grande favorito es John Ram en la modalidad de golf. Colombia también tiene grandes esperanzas en atletas como Caterine Ibargüen, la atleta antioqueña que a sus 36 años está buscando conseguir su tercera medalla olímpica. En ciclismo, Colombia también se hace presente, siempre ha sido potencia en las Olimpiadas, y este año el favorito del Team Ineos, Daniel Felipe Martínez, también Miguel Ángel López, Sergio Higuita, Esteban Chávez, Sergio Luis Henao. Otros grandes promesas es Mariana Pajón en ciclismo BMX, que es medallista desde Londres en el 2012. Y Óscar Figueroa, el levantamiento de pesa, es uno de los seguros que veamos en el podio. Venezuela también tiene todas las esperanzas en la atleta Yulimar Rojas, es la fuerza dominante del salto triple femenino y es campeona mundial en el 2017 y 2019. Tiene un registro tope de 15,43 metros. Tiene también muchas posibilidades en esgrima el atleta Rubén Limardo, gran favorito para estar en el podio. Y por último, el karateca Antonio Díaz también es uno de los favoritos para estar en estos Juegos Tokio y llevarse una medalla. En Latinoamérica, los 5 países más medalleros olímpicos serían Cuba, Brasil, México, Argentina y Colombia. Bueno, así están las cosas en lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, que los tenemos ya a la vuelta de la esquina. Arrancan las justas de Japón. Gracias, Yelfrani. Adolfo Jiménez del Río nos trae la información del Tour de Francia. Comienza este sábado. Por fin arranca el tan esperado Tour de Francia. Y es que mañana sábado arrancará con todos los favoritos en la gran pelea por este Tour, con una etapa de 197,8 kilómetros. Obviamente especial para los sprinters, unos sprinters que podrán disputar diferentes etapas durante la próxima semana hasta cuando llegue la montaña el próximo fin de semana. Y es decir, faltarán 8 días para que los escaladores tengan todas sus fuerzas resguardadas y empezar a buscar la alta montaña, donde quizá los grandes favoritos entrarán a relucir, favoritos que están ya en la mira de todos. Y es que el primero de todos sigue siendo Tadej Pogačar, que tiene el gran favoritismo de los aficionados al ciclismo. Posteriormente tenemos a Primoz Roglic, otro de los favoritos que podría pelearse con su compatriota este título del Tour de Francia. Pero no se queda atrás el Geraint Thomas de la Ineos, precisamente con Richard Carapaz al lado. Cualquiera de los dos puede disputar también la opción de ganar este Tour de Francia. Por la parte española estará Henry Mas en el Movistar luchando codo a codo para poder lograr también una buena representación al lado de Miguel Ángel López, Superman López, que también estará dentro de los grandes favoritos. Y no podemos olvidar a otro colombiano, a Rigoberto Urán, pero tampoco a Richie Porte, que tiene la fortaleza para estar peleando al lado de Simon James en la montaña. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, a propósito, Nairo Quintana, se ha pronunciado Nairo Quintana, recordemos, uno de los grandes favoritos para alzarse con el Tour de Francia. Sin embargo, recayó en un equipo que, si bien es cierto, tuvo el dinero para contratarlo, no tenía el equipo suficiente para respaldarlo en ese propósito de conseguir el Tour de Francia, que es su gran obsesión. Recordemos que ganó el Giro de Italia, la Vuelta a España, y le falta en ese palmarés el Tour de Francia, que no lo pudo conseguir porque en esos tiempos tuvo como rival a Chris Froome en su mejor momento. Chris Froome, a propósito, acude a este Tour de Francia, pero vemos que no aparece, al igual que Nairo Quintana, entre los principales favoritos. Esto decía Nairo Quintana a propósito en el día de ayer. Muy buenos días nuevamente para todos. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes, comentarles todos mis objetivos, mis situaciones y demás. Respecto a su pregunta, bueno, ha sido un año muy, muy diferente para mí, con bastantes complicaciones, sobre todo de salud. Como bien saben, hace un año me caí en el Tour de Francia y sigo pues arrastrando todavía esa caída. Así que pues finalmente no estoy en condiciones de disputar la general del Tour de Francia. Además, el equipo pues quiso diversificar un poco más el equipo, trajo gente para disputar el sprint con Acer. Así que nuestro objetivo en este Tour de Francia es intentar luchar por las etapas, victoria de etapas, para poder pues seguir siempre adelante y tener una alegría aquí para el equipo, para Colombia. Para bueno, Nairo Quintana, que admite que no está precisamente para este Tour de Francia, de alguna forma tira la toalla y acepta esa triste realidad. Arrastra algunas molestias de una caída que tuvo precisamente en el Tour. No está recuperado del todo. La verdad es que nosotros tampoco lo hemos visto en las mejores condiciones. Nairo no ha vuelto a ser el mismo de antes. Y qué bien que lo aclare. Y siempre tengo que destacar eso de Nairo, que es un tipo sincero. Cuando no está, dice, no estoy. Cuando no tiene fuerza, no tiene fuerza. Y cuando está bien, también lo dice, ¿no? Son de las cosas que le hacen merecedor de un cariño impresionante que sigue arrastrando Nairo, ¿no? La gente seguramente le va a animar. De manera que ese objetivo de ganar el Tour de Francia tal vez sencillamente lo aplace, porque es que Nairo tiene 28, 29 años. ¿Sí? Nairo todavía puede. ¿Sí? En esta oportunidad pasa de la general y lo que vaya a ser, bienvenido sea Nairo. Bueno, mucho ánimo con los deportistas. Hay que estar en las buenas y en las malas, y más en un deporte tan exigente como es el ciclismo. Y por lo demás, pues mucha suerte para Richard Carapaz, que va a estar comandando junto con Geraint Thomas el potente equipo Ineos. Una historia de superación sin duda alguna. Un logro muy importante el hecho de que Richard alcance esa instancia. También para Miguel Ángel López, en que estará en el Movistar, como bien lo dijo Adolfo Jiménez del Río. Yo pienso que es una carta muy importante. ¿Y qué decir de Rigo? Rigo es un premio para él, porque sus 35 años, 36, comandar el Education Felix, pues, y tiene condiciones, se le vio muy bien en la Vuelta a Suiza, de manera que puede sorprender. Algunos lo colocan como de sus gallos tapados, ¿no? Entre los favoritos, pues suerte también para Rigoberto Urán, y yo apuesto en esta oportunidad por Higuita. Puede ser el Tour de Higuita, uno de los nuevos talentos

más escucha, guarda este día en la 107.9 Latinos FM porque se va a convertir en tu dial favorito. 640-8642-81 es nuestro número de WhatsApp para que nos pidas tu tema del viernes. Y es que, señores, nos quedan escasas horas para por fin dejar de utilizar la mascarilla en lugares públicos. Es que lo estamos deseando. Por fin, por fin, por fin dejamos de utilizar la mascarilla. Perdón, perdón, perdón, perdón. Para los que no me conozcan, me presento. Yo soy Black Ruby.